Y sí, señores, así es. Cuando todos pensábamos que la música no podía caer más bajo, que la música comercial no podía ser más vulgar, más pobre musicalmente hablando, resulta que ahora inventaron algo nuevo. Todos saben quién llegó. El cuento me está brillando. Nadie entiende qué pasó. Si preguntan, decirle que fui yo el que te quebró. Moro 600 en tu cara, llegando con CRO. Decime quién sos vos, decime quién carajo sos. Si cuando estaba naciendo yo ya partí a los shows. Dejé la barra muy alta, tan alto nadie llegó. Si yo me comí la escena entera solo con un flow. Quiero millones, sé la muñeca, tengo dos roles. Una bebé entre mis mansiones, el barrio me dio sus bendiciones. Ella quiere de mis pociones, tengo todas las conexiones. No quiero que vos me reacciones, quiero que suban las acciones. Estoy drogado, otra vez, fumo, cannabis, fuck me, enemies, el dinero viene a mí. Estoy drogado, otra vez, fumo, cannabis, fuck me, enemies, el dinero viene a mí. Como un tiger, voy por bailes. En la capital estoy haciendo desastres. Como un tiger, voy por bailes. En la capital estoy haciendo desastres.